Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como te comentamos siempre al principio, esta sección que tenemos en radioesperantia.com dedicada eminentemente a la cultura. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Y volvemos a compartir espacio, a compartir velada con la amiga Ana Mafe, una entusiasta del Camino del Santo Grial, que además es noticia ahora porque se ha creado recientemente o se ha unificado pues un recorrido muy interesante, pero bueno, va a ser ella la que nos lo comente, muy, muy de interés para todos. Lo primero, presentarla a ella y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Ana, como siempre, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y encantados. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal y muy agradecida por poder compartir audiencia contigo, que sabes que te admiro por tu tenacidad y bueno, pues por esa forma de trabajar tan generosa que es de agradecer hoy en día. Pues Francisco. muchísimas gracias, te lo agradecemos también mucho. Cuéntanos lo que es noticia ahora, porque claro, con Ana, tú que nos escuchas, pero sí hemos hablado un montón de veces y tal, sí, del Santo Grial, pero ahora hay una novedad que se ha, digamos, estructurado algo que empieza a crecer y que ya pues tiene nombre, tiene una estructura. Cuéntanos, Ana, lo del camino del Santo Grial. Pues mira, estamos en una situación muy bonita, como yo digo, para España. Yo siempre hablo, entre comillas, con proyecto de futuro, pero trabajando el presente, que es lo que te da cierta satisfacción. Y desde el siglo pasado, en Valencia, se viene trabajando una tradición recibida, imagínate, que alcanza casi casi los 1800 años. Y tú dices, ¿y en estos 18 siglos de historia o 17 siglos de historia, qué hay en Valencia que se lleva trabajando desde la sociedad civil y con mucho mimo? Pues es esa tradición de que el santo cáliz que hay en la catedral, la copa que sostuvo Jesús entre sus dedos para bendecir el mensaje del amor universal, pues está en Valencia y esa tradición que venía avalada ya por un estudio muy potente de los años 60, del catedrático en arqueología más importante de España y reconocido mundialmente porque su equipo multidisciplinar abarcó más de una docena larga de personas y entre ellos el British Museum a través de su curador, pues bueno, certificaron que de alguna manera esta copa, sin duda, todas sus características físicas obedecían a lo que se presuponía en la arqueología. ¿Vale? Y que la aplicación del método científico arqueológico en ese año, en los años 60, no desdecía que esta copa pudiera estar en una mesa pascual. Entonces, esto es muy interesante porque la tradición precisamente arranca en Jerusalén y de esa mesa pascual era del siglo I, pues sin duda alguna, y de esa tradición de la que se hablaba, pues ofrecía una geografía clara, que era la ciudad de Jerusalén. Claro, si la ciudad de Jerusalén es el inicio y esa copa está custodiada en Valencia, significa que ha habido un recorrido físico de esa copa, de esa reliquia, y ese recorrido físico venía hasta el momento avalado por lo que era la tradición. Sí. Es muy interesante porque cuando de alguna manera aplico el método científico propio de mi disciplina en el doctorado, que es la historia del arte. Y digamos que el método científico más avalado hasta el momento en la historia del arte para hablar del significado y del porqué y de la esencia de cualquier objeto manufacturado por mano humana, ese método científico está codificado ya desde finales de los años 40 del siglo pasado y se llama el método iconológico. Es que hay mucha gente que no sabe que en letras también se aplica el método científico. Bueno, pues ese método científico aplicado al objeto conocido como Santo Cáliz, que es la reliquia que hay en Valencia, el objeto físico, pues el resultado que arroja es que efectivamente es una copa que está en Roma en los primeros siglos, en un paleocristianismo maravilloso, incipiente, pero nada conocido. Y efectivamente ese mismo objeto viaja al sur de los Pirineos, que sería en este caso el incipiente reino de Aragón, y deja una impronta, deja un motivo iconográfico que se repite tanto en Jerusalén como en Roma, como en todo lo que serían las iglesias románicas más antiguas y esos elementos que en historia del arte los llamamos motivos iconográficos y que da como resultado, ¿okay?, que la tradición oral que avala que el cáliz es viajero, que de Jerusalén se va a Roma y que de Roma en el año 258 por el diácono Lorenzo Ruta, ese cáliz es salvado y se lleva a Huesca, pues resulta que la aplicación del método científico arroja que esto es cierto. Entonces es muy interesante porque hacemos una comisión científica internacional de estudios sobre el Santo Grial, en donde animamos a personas que conocen perfectamente lo que es la historia paleocristiana, el Renacimiento. Hacemos una amalgama de cabezas pensantes y curiosamente todas ven de alguna manera que aquello que la tradición decía que podía ser cierto se plasma en obras artísticas y desde luego mi tesis doctoral lo confirma porque lo que está arrojando es un resultado de la aplicación de un método. Y esto a su vez nos hace pues fijarnos en otros caminos que en España pues están trayendo muchas alegrías en el sentido más literal de consolidar territorio. Y sin duda el caso más exitoso es el caso del Camino de Santiago. ¿Qué ocurre? Que el Camino de Santiago vertebra un territorio muy, muy identificado en lo que sería la zona norte de España y un relato maravilloso de lo que es la cuenca del Atlántico con su Finisterrae y una serie de bondades que, bueno, consideramos que pudieran posicionar a España como el mejor país del mundo para caminar si vertebramos este territorio en lo que sería su camino. Entonces, es muy bonito porque esto que empezó a hacer la diócesis de Valencia con el arzobispo Laechea en 1958, que fíjate tú, es el año de la riada de Valencia, que gracias a eso se hace el Plan Sur, y que gracias al Plan Sur no nos hemos ahogado en Valencia, y lo digo con mucho respeto a estas personas que en los años 50 del siglo pasado, los años 60 del siglo pasado, tuvieron claro que había que hacer algo. Porque, bueno, pues ese viaje se pospone a 1959. Es un viaje en donde el Santo Cáliz sale de la Catedral de Valencia, llega hasta Huesca y hace el periplo viajero por todo nuestro territorio, tal cual ocurrió pues, a lo largo de los diferentes siglos en donde se sitúa esta sagrada reliquia. Y fíjate tú, con documentación del archivo de la Corona de Aragón, y hablo documentación de notales, que es como lo más parecido a levantar actas notariales hoy por hoy, podemos seguir la trayectoria de este sagrado objeto, desde el propio monasterio de San Juan de la Peña hasta la aljafería de Zaragoza y hasta su entrada en la Catedral de Valencia de forma definitiva el 18 de marzo de 1437. Entonces, lo más interesante de este camino es que, bueno, el Consejo de Europa en 1987 vertebra un nuevo panorama dentro de lo que son las categorías del Consejo de Europa, que es el Instituto de Itinerarios Culturales. Y el Camino de Santiago, con toda, bueno, toda la buena fe de los políticos del momento, y quien me viene sobre todo a la cabeza es don Manuel Fraga Iribarne. Yo como turismóloga echo de menos más Fragas Iribarnes en España, en todos los aspectos, porque los hoteles tal cual se conciben en España Hoy por hoy puedes viajar a cualquier parte del mundo y te aseguro que un hotel de 4 estrellas en España es increíble. Un hotel de 3 estrellas en España puede competir con muchos de 4 y 5 estrellas en cualquier parte del mundo, y lo digo con conocimiento de causa. Sí. Y no solamente hizo esto, sino también acordaros todos los paradores nacionales, cómo empezó a recuperar patrimonio y cómo vio el turismo como una forma de inyectar economía a lo que es la cultura, en el sentido literal de poder restaurar monumentos y sacar pecho de nuestro pasado histórico maravilloso, y que eso creara lo que se llama en economía, pues un retorno de capital. Sí. Entonces, claro, imagínate, siguiendo el caso de éxito, pues en los años 90 se empieza a hablar de crear un camino del Santo Grial, y realmente el camino lo acaban, bueno, pues lo acaban formando nada más y nada menos que las primeras asociaciones de caballistas, que se dice así, bueno, de empresarios que hacen cabalgatas con sus caballos, Sí. y que pues el maestro ecuestre don Fernando Avilés realiza lo que sería la auditoría en el 2002. En el 2002, en el 2004 se vuelve a realizar una segunda auditoría. Yo estoy contentísima porque este trazado lo tenemos homologado por la Organización Mundial para el Turismo Ecuestre, e incluso con los trabajos que se han ido haciendo en el 2015 ya se señaliza la aventura de buscar el Santo Grial en la zona de la Jacetania, que esto es muy bonito. Hay un itinerario ecuestre cuyo número es 100, que esto se dice así, y es 100, que se llama la Ruta del Santo Grial, y vertebra pues todos esos lugares donde, según la tradición, el Santo Grial estuvo en la Jacetania. Y es maravilloso recorrer ese espacio físico porque, bueno, entre otras cosas, te estás empapando de la historia desconocida de lo que es el incipiente Reino de Aragón, que me parece maravillosa. Pues luego de ahí, bueno, pues en el 2002 se crea una asociación internacional, no, disculpa, en el 2002 se crea la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, que esta asociación nace al amparo de, pues bueno, de lo que sería en ese momento la gestora turística de San Juan de la Peña, que es una empresa que depende del gobierno de Aragón, de los caballeros de San Juan de la Peña, de la Cofradía del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y del Instituto de Estudios Valencians. Digamos que todos ellos tienen un hijito con bueno, pues amparado a la ley de asociaciones de aquí del Estado español. Y esa asociación sin ánimo de lucro pues comienza a trabajar y bueno, pues a crear un poco de sinergias en el territorio. Y esto va evolucionando de tal manera que yo en el año 2015, que soy doctoranda, que Sí. todavía no he hecho el doctorado del Santo Cáliz, por un congreso internacional que se hace en la Jacetania, que es precisamente la zona esta donde se desarrolla la ruta del Santo Cáliz, la zona de Huesca, al sur de los Pirineos. Fíjate, todo esto ya sale en el Parsifal de Wagner, me Sí. encanta, porque es que hasta la geografía misma coincide con lo que es el relato poético. Pues ahí yo conozco que existe esta asociación. Quiero entrar a formar parte de ella porque mis estudios de turismóloga y de doctoranda en historia del arte casan perfectamente con lo que son las bases fundacionales de sus estatutos. Y bueno, finalmente en el 2018, que ya he entregado mi tesis doctoral a lo que sería para que, bueno, pues para que fuera evaluada y demás, y que yo sé que esto no es un falso histórico, pues me entrego literalmente a crear sinergias internacionales, porque lo bueno que tenemos los emprendedores, que no estamos en la administración, es que nos debemos a que nuestro trabajo se rentabilice en lo que llamamos Claro, pues, claro. retorno de capital, que bien puede ser capital social Sí, sí, en sí. muchos casos, y en otros pues capital dinerario, porque todo tiene que ser sostenible. Y precisamente no siempre tiene que estar detrás el papá Estado subvencionando, porque a veces esto pues no funciona así. Entonces, fíjate, después del éxito de llevar más de 18 años con una asociación que no vive de lo que ser o de lo que es ser un estómago agradecido, que desgraciadamente pues hay muchos que no hacen nada más que cobrar, pues una vez esto ya está más que superado y realmente, pues bueno, pues tenemos abiertas esas puertas de la internacionalización. Empezamos a hacer una búsqueda de sinergias y de ver qué elementos patrimoniales pueden hablar de la historia del Santo Cáliz, de esta historia viajera y qué conexiones tenemos con el resto de países. Y es una sorpresa absoluta descubrir que en Nápoles el Castillo Nuevo o el Maggio Angioino, la Torre Angioina, es el castillo que precisamente Alfonso el Magnánimo, que es el rey que manda a depositar el Santo Cáliz en la Catedral de Valencia, ¿vale? Pues este rey, cuando va a Nápoles, se redecora este castillo que había estado en mano de los franceses con una serie de motivos iconográficos que casan perfectamente con el Palacio de Valencia, que a su vez se emplea también motivos, fíjate, motivos iconográficos de la literatura de la búsqueda del Santo Grial, Qué hasta el curioso. punto que la silla que está en la mesa redonda del rey Arturo, llamada Siti Perillós, la silla que se convierte en una llama si te sientas en ella y no has encontrado el Santo Grial, hasta esa silla junto con el libro abierto y otros símbolos y emblemas, pues son utilizados hasta la saciedad en ese castillo. Sí. Y toma el punto de sobrenombre del castillo del Santo Grial. Entonces, qué curioso y qué bonito que cuando vas a ver el Castillo Nuevo a Nápoles, cuando te lo están explicando y al final hacen la pregunta en italiano, ¿dove il Santo Grial? En lugar de decir, bueno, la gente dice la Rosalind Chapel, la Bretagne, y se quedan tan panchos, Sí. pues los guías de allí, imagínate, los guías de Nápoles te dicen, no, está en Valencia y te enseñan obra de Juan de Juanes, en donde aparece el Santo Cáliz en múltiples ocasiones en diferentes mesas pascuales. Entonces me parece tan encantador y tan maravilloso que esto ya esté ocurriendo. O que cuando vas a la Basílica de San Lorenzo en Roma y cuentas que vienes de Valencia y que allí está el Santo Cáliz, que lo salvó San Lorenzo, te sellan la credencial de peregrinación y te aúpan, ¿no? A seguir poniendo en valor la figura y la luz de San Lorenzo. Y bueno, imagínate si luego pues, te acercas hasta las costas de Marsella y bueno, y tienes la suerte de acudir hasta San Bom y conocer el relato de María Magdalena Desde luego en es un cementerio una maravilla maravilloso. todo lo que estás contando. Y mira, quería añadir, Ana, algo que, fíjate, si esta entrevista lo hubiéramos hecho 2 semanas antes, no podría comentar esto, pero por estos azares del destino, pues llegan libros a tus manos. Alguien me recomendó un libro que es ingeniero, aunque ya no ejerce, y ahora es escritor, de verdad, hace ya un montón de tiempo, Jorge Molist. Entonces, este hombre. Me llegó una novela, me la regalaron, me la leí y empecé a buscar la biografía y bueno, tiene como 7-8. Y fíjate, curioso, que todas las novelas están ambientadas en toda esta historia desconocida de la Corona de Aragón. Entonces aparece Valencia, aparece Barcelona, aparece Córcega, aparece Cerdeña, aparece Nápoles, porque muchos que no estén escuchando dirán, ¿y qué tiene que ver Nápoles? No, no estaba el Cáliz en Roma, lo trasladaron a Huesca y ¿qué pinta ahora Nápoles? Pues todo está muy relacionado y por eso he querido interrumpirte con la historia de la Corona de Aragón. Porque claro, Nápoles pues es fundamental en la Corona de Aragón y de hecho pues tuvieron que defender, digamos, la titularidad del reino de Constanza, que estaba casada con Pedro II, creo que era el hijo de Jaime I. Y bueno, y por eso está relacionado el reino de Nápoles, luego Sicilia, etcétera, etcétera. Simplemente quería avanzar. Y Sí, el yo Jorge voy Molist. a. Que es muy interesante, ¿eh? Porque tiene novelas todas ambientadas en esta historia que yo desconocía de la Corona de Aragón, de todo el paso de Aragón a lo que sería pues Sicilia, Nápoles, Córcega, Cerdeña, toda esa historia, lo de los almogávares, lo de Neopatria, Atenas, etcétera, etcétera. Sí, simplemente quería añadir esto. Ahí está. Dime. Sí, Francisco José es súper importante porque muy poca gente sabe que Zaragoza era la capital del Reino de Aragón, pero a su vez era la capital de la Corona de Aragón, que a su vez incluía el Reino de Valencia, los condados catalanes, el Reino de Mallorca, el Reino de Nápoles, el Reino de Sicilia. O sea, imaginaros Córcega, por supuestísimo, Cerdeña, Sí. el sur del Rosselló, o sea. Es que esa parte de Hispania era el corazón de todo el Mediterráneo y ese crisol de cultura y de saber y de fíjate tú, y cuando digo saber con mayúsculas. Sí. Digo ese saber iniciático que no está en los libros y que cuando accedes a él te aseguro que la mente se expande y concibes el mundo de otra manera. Pues el rey Alfonso el Magnánimo, desde luego, era un iniciado de primer orden y tenía clarísimo que el conocimiento del mundo invisible es mucho más seductor que el conocimiento humano, que digo yo. Sí. Entonces, el Camino del Santo Grial precisamente toma el sobrenombre en Europa de el Camino del Santo Grial, ruta del conocimiento, camino de la paz. Y lo de camino de la paz lo subrayo mucho porque en este mundo que tú seas inteligente, que tengas una mente privilegiada, no te exonera de que seas buena persona. Y si alguno tiene dudas, que haga revisión histórica sobre lo que era la figura de los nazis, Sí. que los nazis eran los más listos del mundo, pero con diferencia loca, porque no había un solo alemán prodigioso que luego no fuera arrastrado hacia Estados Unidos, literalmente, porque fue el ganador de esta guerra mundial, para que trabajara a su servicio. Pero claro, es que ser listo y ser brillante no te da el pedigrí de ser buena persona. Exactamente. Entonces, en el camino del Santo Grial estamos reeducando literalmente a lo que es el perfil de nuestros peregrinos. Y les pedimos que realmente intenten ser en los días que hagan el camino su mejor versión como ser humano. ¿En cuántos días se puede hacer el camino del Santo Grial, Ana? Mira, nosotros lo que abarcamos un camino que son más de 3.000 kilómetros, evidentemente repartidos en tres países. Y en Jerusalén, por ejemplo, tenemos un equipo de trabajo que lo lleva Gael y es maravilloso junto a Joel, es un equipo de personas que están y viven en Israel, ¿okay? Y entonces te invitan a hacer la experiencia, fíjate tú qué bonito, de recogerte en el puerto de Jaffa, que Sí, es la actual Tel Aviv. sí, Jaffa en hebreo significa bello. sí. Y fíjate, el mar Haifa, Mediterráneo, ¿no? Lo que nuestros. sería Haifa. Jaffa, tal cual como suena, Jaffa. Vale, okay, sí. Nuestros hermanos hebreos mayores, como digo yo, nuestros hermanos mayores, los hebreos, me encanta decirlo así, llamaban al mar Mediterráneo el mar bello, el mar de Jaffa, el mar de Jafo. Entonces te llevan desde el puerto de Jaffa, ¿vale? Actual Tel Aviv, hasta la puerta de Jaffa en Jerusalén, andando, que está justo al lado del cenáculo. Y una vez allí te reparten la credencial de peregrinación del Camino del Santo Grial y tú que ya te has empapado de lo que significa lo que podía ser un hebreo de hace 2000 años interactuando en esos 7 días de camino, pues te haces el ánimo de que, bueno, de que si quieres seguir los pasos, pues has de pasar por Nápoles, por Roma, por Génova. Por Italia también hay un sitio muy curioso, muy vinculado a la historia de lo que es el Santo Grial, que es el lugar donde San Galgano clavó su espada, que es Chiumicino, y es muy interesante. Y luego, pues, por supuestísimo, recorrer la costa francesa, incluso fíjate, utilizando las Eurovelos que hay, que son Sí. ya maravillosas. Y que te llevan hasta el propio Mónaco como principado, que también es uno de los reductos del cristianismo en donde no hay complejo a nivel jurídico estatal de decir nuestra profesión de fe es la cristiana, y esto es de agradecer, porque parece que molesta, ¿no? El decir a qué profesión de fe te acoges, cuando en realidad es un acto de libertad como el decir que me gusta el color rojo, verde Exactamente, o azul. sí. Hay Entonces, alguien, sí, una dime. cosa. Igual que ocurre con el Camino de Santiago, hay formas de hacer el Camino del Santo Grial de forma progresiva, o las personas que no pueden hacerlo completo pueden incorporarse en algún punto. Y si tiene Sí, sí. inicio y tiene final, pues cuéntanos un poquito esto, que seguramente Sí, hay en personas realidad. que digan, pues mira, yo no estoy para mucho trote y tal, pero me gustaría hacer el camino y tal, a ver. En realidad nosotros lo que invitamos a las personas es hacer el camino, pero sin ningún tipo Sin agobios. de complejo de gincana, ¿vale? O sea, no queremos que nadie llegue con los pies llagados. Esto no es un camino del perdón. Esto es un camino de conocimiento y es un camino de viaje interior en busca del héroe que todos llevamos dentro. Y esas pruebas de valor que a veces la vida nos pone delante y que no las podemos entender muy bien, pues un camino como este obliga a esa reflexión y a sacar lo mejor de nosotros delante del paisaje y delante de, bueno, pues de esa belleza absoluta que a veces puede suponer no solamente un patrimonio natural, sino pues yo qué sé, pues un pues no sé, estoy pensando, por ejemplo, en la iglesia maravillosa de catedral, disculpar, de Jaca, Sí. o en los capiteles tan bonitos que podemos ver en San Pedro en Huesca. Sí. Entonces, siguiendo esos pasos del Camino de Santiago tan interesantes y ese caso de éxito que obliga de alguna manera a poner un punto iniciático en caso de que las personas pues, estén un poco más limitadas por cualquier de los temas que Sí. sean, pues proponemos al Ventosa, que está justo en la frontera entre Aragón y Valencia. Alventosa estará aproximadamente a unos 18 kilómetros de lo que sería Barracas, un poquito más, unos 30 kilómetros de lo que sería Barracas, que es el primer municipio de la Comunidad Valenciana. Entonces, entendiendo Alventosa como ese punto iniciático, si alguien pues, no puede pues realizar todo el camino. Desde la Asociación Cultural Camino del Santo Grial animamos a que las personas cojan la credencial de peregrinación, se vayan pueblo a pueblo, entiendan que la credencial es para leerla, porque hay textos muy interesantes, hay incluso el saludo del peregrino, que te va a encantar, José Francisco. El saludo del peregrino es, fíjate, esto lo codificaron dos italianos: paz y amor contigo, y se responde luz en el camino. Ah, qué Y cuando bonito. tú oyes a alguien que te saluda con paz y amor contigo, sabes que ha hecho el camino. Y es súper bonito. Es como un saludo iniciático. Paz y amor contigo. Y Zaragoza, respondemos luz en el camino. lo habéis incluido en el camino. Sí, el territorio es Huesca, Zaragoza, Teruel, ¿vale? Y en esa línea descendente desde lo que sería el propio territorio, ¿vale? Que imagínate, empezamos en Somport, pues bajamos por Canfranc, bajamos por Castielo de Jaca, por Jaca, llegamos al monasterio de San Juan de la Peña, hay un desvío hacia Bailo maravilloso que hace una recreación histórica cada 2 años, ¿vale? Una fiesta del Santo Grial, con la gente se viste y todos, muy bonito. Eso pasa cada 2 años. Pues luego pues bajamos por, yo qué sé, la Peña Estación, por Loarre, por Bolea, llegamos a Huesca, pasamos antes por Loreto, de allí llegamos desde San Jorge, Zuera, disculpar, y tiramos por Zaragoza, estamos en la comarca central de Zaragoza, muy importante, y luego pues hacia Cadrete, Muel, Cariñena, Daroca, pues seguimos por Calamocha, Camín Real, llegamos casi casi a Teruel y desde Teruel, pues Puebla de Valverde, Sarrión, Alventosa, estamos cogiendo un poquito la Vía Verde, una zona bastante fácil y accesible, hasta prácticamente pues Xérica, Navajas, Sagunto, que todos conocéis Sagunto, y allí pues proponemos que la gente conozca la Marchal del Moro, que es una de las formas más bellas de conocer el Mediterráneo. muy cerquita de Valencia. Y luego de allí, pues imagínate, pues ya cogemos el Puig de Santa María, Massamagrell, que es donde está la sede, Emperador, Alboraya, con esa huerta maravillosa, y llegamos a Valencia. Este es el eje principal del Camino del Santo Grial, que bueno, que ya te digo, lo ideal es hacerlo poquito a poco y pensando en que es un camino casi casi interior, y que cuando uno camina, pues pasan cosas que cuando vas en coche o estás hablando por teléfono, pues sencillamente no ocurren. Y una pregunta que seguramente pues estarán haciendo muchos de los oyentes. ¿Qué deben hacer para iniciar el camino? ¿Deben apuntarse a algún sitio? ¿Deben acceder? Nosotros Sí, vamos nos a tiene. incluir todos los enlaces que nos digas, Ana, lo vamos a incluir en el post. Dinos, pero bueno, resúmenos, imagínate que yo mañana quiero hacer el camino. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, nos tienes que escribir un correo, ¿vale? A elcaminodelsantogrial@gmail.com. Es un correo muy fácil para que nadie se nos pierda. Repito, elcaminodelsantogrial, todo junto, @gmail.com. Y nos escribes y nos haces allí las preguntas que quieras, ¿vale? Tus inquietudes. Entonces, nosotros siempre decimos que el camino se empieza a través del conocimiento y pedimos a todo el mundo que lea el libro El Santo Grial, que es el libro que precisamente dimana de mi tesis doctoral, pero no con ánimo de nada, sino porque además yo lo digo con cariño, lo que gano lo cedo a la asociación completamente, porque así la asociación tiene un poco de, bueno, pues de cintura, bueno, Económica. cintura de presupuesto, ¿sabes? Y libertad económica para hacer según qué cosas, que muchas veces vienen fenomenal. Entonces, todo esto es muy chulo porque este libro lo que te hace es que te dimensiona la mente de una manera que entiendes que cuando hagas el camino del Santo Grial lo vas a disfrutar desde el conocimiento, que es, para mí, es la forma más seductora de conocer absolutamente todo. Desde la ignorancia, siento decir que te pierdes el 90% de la información, pero desde el conocimiento y aplicado con bonomía, te aseguro que es un viaje que mira, el otro día recibí a dos alemanes que habían hecho el Camino del Santo Grial, y uno de ellos, fíjate, es que fue súper bonito, José Francisco, porque había sufrido las inundaciones de Baviera en el año 2021, muy trágicas. Pues él quiso venir a Valencia precisamente por la temática del Camino del Santo Grial, por ser solidario, por consumir territorio valenciano después de lo de la Dana, como acto de amor. Y cuando estuvo frente al Santo Cáliz y pudimos, o yo al menos pude darle esa versión codificada de todo lo que estoy contando en el libro, pues el hombre dijo: hoy es uno de los mejores días de mi vida. Pues fíjate qué bonito. Y me dejó cautivada porque era un señor que casi casi pintaba canas. O sea, que es que la experiencia vital de este señor es muy potente en todo. Y me sobrecogió y dije: jopeta, qué cosa más bonita estamos haciendo por aquellas personas que realmente son buscadores. Entonces, todos aquellos buscadores que nos estáis escuchando, todas aquellas personas que de verdad sabéis que la información que os da la vida, el telediario, se os queda muy cortito y que aquí estamos para algo más, yo os aconsejo que os leáis el Santo Grial. Y si después os sigue apeteciendo caminar y buscar ese encuentro con lo que es todo el relato sobre el territorio, pues que nos escribáis a elcaminodelsantogrial@gmail.com. Sí. Fenomenal. Pues yo voy a ver si me animo. Lo que pasa es que yo estoy un montón de liados los veranos, pues tengo que ir a un sitio, tengo que ir a otro, tengo que ir a otro, tengo la serie, pero bueno, me la anoto por aquí a ver si pudiera hacerlo, porque a mí me encanta la historia y tú bien lo sabes, Ana, pues yo disfrutaría enormemente, además con la experiencia que tiene que ser. ¿Qué te iba a decir, Ana? Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio. Espero que a todos los amigos oyentes que nos escuchan, pues les haya venido bien esta recomendación, que además es exquisita. Me gustaría hacer una petición más cortita. Venga, Como, lo que como, nos, quieras. como nos presentamos ante el Consejo de Europa el día 7 de mayo, me gustaría que todos vosotros entrarais en todas las redes sociales que tengáis, Facebook, Instagram, Meta X, LinkedIn, y busquéis elcaminodelsantogrial.eu, EU de Europa, todo seguido, elcaminodelsantogrial.eu. ¿Por qué? Pues porque si hacemos una masa crítica y podemos posicionar España como el mejor país del mundo para caminar, con un relato ya consolidado hacia la costa de Poniente, pero un relato incipiente que dé muchas alegrías, por ejemplo, a Aragón y a la zona de Pauperada de la Dana, que por ahí también pasa el Camino del Santo Grial, de corazón os lo agradezco. Os lo Perfecto. agradezco. Pues lo tenemos en cuenta. Todos los enlaces, si nos estás escuchando, no te preocupes, lo tienes en el post correspondiente en radioesperantia.com, ya lo puedes leer y simplemente pinchando, pues accedes a todo lo que nos está comentando la amiga Ana Mace. Ana, muchísimas gracias. Volveremos a contactar y así pues vamos conociendo la evolución del Camino del Santo Grial y nos vas contando cómo va funcionando. ¿Te parece bien? Me encanta. Muchísimas gracias, José Francisco, por tu generosidad. Francisco José, disculpa, por tu No te generosidad. preocupes, no te preocupes que te entendemos. Pues nosotros despedimos a la amiga Ana Mafe, que nos ha hablado de manera fantástica de esta nueva iniciativa, el Camino del Santo Grial, que ya lleva ya un tiempo, pero que bueno, está fortaleciendo día a día. Y nosotros pues también pues ponemos el punto final. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.